casa de radio, es una cadena de radios que tiene 55 años haciendo comunicación en defensa de porque no solo hacemos comunicación, sino también le damos el acompañamiento, entonces por ende algo de activismo en nuestra población. Eso ha significado también que haya compañeros que fueron al exilio y compañeros que aún no sabemos dónde están porque fueron desaparecidos por el ejército de Guatemala, porque aún en contexto de conflicto armado interno, las radios seguían comunicando siempre que hay alternativas y propuestas diferentes a las que el gobierno quiere que nosotras pues nos alineemos a ellas. Pero también hay propuestas que luego se van gestando a partir de que las mujeres conocen sus derechos y reclaman también el uso de la palabra. Y es por ello que en el 2017 se replantea, la FEJER se cuestiona si en realidad su alternativa de comunicación comunitaria está siendo efectiva para la participación activa de las mujeres en la radio. Entonces decimos, sí somos un medio de comunicación comunitaria, sí estamos acompañando a las comunidades, lo cual me parece valioso, pero ¿cuánta participación le están dando a las mujeres en ese eje transversal del buen vivir? ¿Cómo estamos viviendo ese buen vivir? Y es entonces que nace su política de dualidad, o lo que acá hablaban, la política de género. Nosotras le llamamos política de dualidad porque nos reconocemos parte de la naturaleza, complemento de cualquier elemento. Entonces creemos que somos elementos duales, esto no significa binarios, pero sí duales. Entonces nace la red de comunicadoras indígenas JUNAOJ, que esta es la alternativa a la comunicación para que tenga un rostro de mujer y que estas palabras se vayan gestando desde sus sentires, desde posicionar la narrativa de las mujeres indígenas. Guatemala, como ya lo mencionaban en sus países mis compañeras, es un país sumamente racista, pero este racismo no lo hace sutilmente, lo hace visiblemente, te agrede desde eso, desde el arrebato de tu palabra, y a pesar de que busca que sus leyes sean buenas para decir que, bueno, si hay una ley de idiomas mayas, idiomas nacionales, perdón, que reconoce estos idiomas que son 22 mayas, el xinca y el garífuna, no así en la práctica. Entonces, en el sistema de justicia no hay una práctica real del uso de tus idiomas, y es por ello que la población más vulnerada o en situación de pobreza es la población indígena, y eso se maximiza cuando sos mujer indígena y vivís en un territorio urbano y además rural, perdón, y además portás tu indumentaria como forma de reivindicar las historias de los pueblos. Entonces, cuando nosotras le apostamos a la comunicación para decir que ese pensamiento hegemónico que se tiene en otros países de que las mujeres indígenas aún vivimos de lo que el Estado nos pueda dar, de la lástima que el Estado pueda generar por nosotros, de que también el Estado siempre parte y porque le conviene, que nosotras siempre buscamos que las soluciones las dé el Estado, como él lo dice, en charola de plata, porque, y nosotras no lo queremos tomar, y que por eso vivimos sumisas, pobres, analfabetas, y que no queremos desarrollo, nosotras replanteamos alternativas, y esto lo hacemos desde la palabra. También para politizar que el uso de nuestros idiomas son importantes, y no de manera folclórica como lo vende el Estado, que también vende la imagen folclorizada de las mujeres indígenas por el uso de su indumentaria, por el uso de su huipil y de su corte, porque siempre lo decimos, son bonitos, son coloridos y además pues se miran bien estéticamente. Nosotras lo posicionamos desde que el portar el huipil y el corte y tomar los medios de comunicación es político, porque políticas son nuestras historias. Partimos también de que la alternativa para una democracia real, primero, no debe ser vista de una sola forma. ¿En qué estás sustentada esa democracia que nosotras, muchas gracias, que nosotras, te lo agradezco, que no podemos hablar de una democracia real si esa democracia no incluye los pensamientos plurales de las mujeres? Entonces, esta democracia en Guatemala también está sustentado bajo parales que son no solamente patriarcales, sino también racistas. Y cuando nosotras nombramos el racismo, pues también logra incomodar incluso movimientos que están sustentados históricamente. Porque claro, el racismo no nos atraviesa de la misma manera. Lo nombramos como violento y decimos que no, el Estado no lo ve de una manera sutil, sino es firme en las acciones que hace, porque prueba de ello es que en Guatemala los indígenas que se anteponen a las decisiones estatales siempre han sido vistos como botín de guerra, a los cuerpos de las mujeres como herramienta para infundir miedo. Y eso también lo puede garantizar porque en Guatemala hay una sentencia por genocidio. y hay otros casos de justicia transicional que han sido juzgados, y en efecto muestran que las mujeres siempre han sido las que en materia, en realidad, sufren de estas violencias desde sus cuerpos, desde sus palabras. Pero bueno, hay muchas cosas que hablar de la resistencia, y yo también les quiero contar de que las mujeres indígenas no solamente estamos partiendo desde el dolor, desde el sufrimiento, sino una forma de reivindicar las luchas de nuestras madres, y es que nos organizamos y reconocemos que nuestras luchas están ligadas fuertemente a la ancestralidad. Entonces sí que hay cosas que conocemos desde el feminismo, y eso pues también lo agradecemos, porque ha abierto muchas miradas o tener una visión más holística de las realidades. Pero muchas de nuestras luchas parten desde la ancestralidad, desde que nuestras madres decidieron que nosotras teníamos la opción de decidir lo que queríamos hacer. Y es de esa cuenta que muchas de nosotras, así sea un porcentaje muy mínimo, tenemos acceso a educación, tenemos acceso también nosotras a buscar narrativas diferentes y a posicionar esas narrativas en los medios de comunicación. La mayoría de mis compañeras en esta red, que se llama Junnaoj y está escrito en idioma maya kachiquel, nos reivindicamos desde la palabra, y desde la palabra con alegría, porque creemos que ningún cuerpo enfermo, ningún cuerpo triste puede cambiar ninguna realidad. Entonces, esta red nace de eso, de cuestionar también el papel de las radios, cuánta participación le dan, pero también de buscar la autonomía en nuestra palabra. La red nace en el 2017 y está en un inicio formada por 8 radios que son las socias fundadoras de la FEJER. Pero luego las compañeras nos escuchan en las comunidades, nos escuchan lideresas, nos escuchan comadronas, nos escuchan hueseras, y son ellas las que buscan integrarse a esta red. Esta red pues ahora es más plural porque tiene más visiones. Bueno, conocemos qué está pasando en la región Quiché, en la región Cachiquel, en la región Tzotzil, en la región Mam, y eso nos da una amplia visión para conocer que en realidad las redes de apoyo son necesarias, pero esas redes de apoyo que también te puedan conocer como una mujer diversa, porque tus culturas son diferentes, porque tus prácticas son diferentes, y por ende el buen vivir que buscas es diferente, y eso es necesario posicionarlo, que el buen vivir para mí no es el buen vivir para la compa, ni para la compa, ni para la compa, porque vivimos en contextos diferentes. Entonces, en conjunto hacemos un programa radial, y acá nos replanteamos la idea de que si el Estado siempre ha dicho que las mujeres indígenas vamos a estar en, quizá en una radio en temas culturales, nosotras, digámosle, somos sujetas políticas y por eso podemos debatir y cuestionar lo coyuntural que está pasando en el país. Si representamos más del 50% de la población, ese 50% tiene derecho a decidir sobre lo que está pasando en el país y también a cuestionar eso que está sucediendo. Nuestro primer programa al aire, como red de comunicadoras, que dicho esté de paso, nosotras nos en esa línea de buscar nuestra autonomía, nos encargamos que desde la escritura de los guiones, desde la conducción de nuestros temas, de quién va a ver los controles, de que si el OBS está funcionando, que si la red de Facebook está bien, que si cómo queremos tener nuestro Facebook, que si qué color queremos utilizar. Entonces todo se construye desde nosotras. Sale en el 2017 y nos costó un montón, porque muchas teníamos miedo a hablar, y entonces entendimos que sí, efectivamente, el primer territorio que hay que defender es la palabra. Porque entonces nos decíamos, si tenemos que hablar en español, a mí me da un poquito de miedo y seguro que no voy a hablar, porque voy a hablar un minuto y ya. Y eso, nuestro primer programa de media hora nos costó como 2 días grabarlo. Entonces nosotras dijimos, creo que eso también es una práctica que tenemos nosotras chipeada, de que toda la comunicación vendible va a ser en idioma español, si no, no va a ser vendible. Y entonces decidimos que no queremos acomodar nuestra palabra para vender, no queremos acomodar nuestros pensamientos para que esa comunicación sea vendible o para que tengamos muchos likes en Facebook, sino el decirle a las compañeras que si política sos vos, político es el uso de tus idiomas. Entonces, nuestros programas se producen en Cachiquel, en Tzotzil, en Chortí, en todos los idiomas que las compañeras decidan hacerlo, y eso ha hecho que exista una legitimización de nuestra comunicación en las comunidades. Las compañeras pues aprendimos un montón de cosas de la radio, desde ir a coberturas al Congreso, por ejemplo, coberturas de lo que está pasando en nuestra comunidad, y eso también ha significado que seamos vistas de alguna manera como sujetos de que estás haciendo algo que al Estado no le conviene. Y ahí viene la criminalización. Y es por eso que muchas de nuestras compañeras pues siempre están en alerta, siempre están buscando mecanismos de protección, porque esta comunicación que incomoda pues no le gusta al Estado y entonces somos mucho más vulnerables. Sin embargo, pues siempre vamos buscando alternativas de cómo seguir con esa comunicación. Y es en esa cuenta que alguna vez nos reunimos con nuestras compañeras y ellas decían que las mujeres en las comunidades están pidiendo más tiempo en radio, porque nosotras solo teníamos media hora para hacer este programa. O sea, teníamos que nos lo hacíamos en Fejer, por ejemplo, y se lanzaban todas las emisoras. Entonces, esto que producíamos acá se escucha en todos los territorios. Entonces, recuerdo que tocamos temas como que sí tenés derecho a planificar y que el centro de salud no te tiene que cuestionar por eso, o que el centro de salud no te tiene que obligar a ir con tu esposo para decidir qué método de planificación tenés que utilizar, que sí sucede ya. Entonces, cuando tocas temas sensibles, que además Guatemala es un país fundamentalista, te atacan. Entonces, buscamos una estrategia. Buscamos el acompañamiento de comadronas para decir que el hecho de que nosotras podamos decidir por nuestros cuerpos, o que hay abortos que los planificás, pero hay abortos que son naturales, porque es un proceso natural, y si nos reconocemos desde la naturaleza, entonces hicimos comparaciones que quizás son mucho más prácticas, y les hablábamos de, por ejemplo, si vemos un árbol de papaya que tiene muchas flores, pero en su momento bota flores porque el árbol no aguanta con esa presión, y a veces eso sucede en nuestros cuerpos. Y entonces empezamos a tocar mucho más temas, hablábamos de que las violencias suceden en nuestro núcleo más pequeño, de que no es normal que nosotras tengamos que estar siempre al servicio de los hombres en nuestras comunidades, de que no es normal muchas prácticas, y también reconocimos que hay prácticas patriarcales de las que hemos normalizado porque no conocemos que eso no es normal. Entonces, en una asamblea en 2019, las compañeras hablaban que en los territorios las mujeres estaban pidiendo que le aumentáramos el tiempo en radio, lo cual significaba pues mucho trabajo para nosotras, porque también el tener un espacio en radio significa una responsabilidad social fuerte de lo que estás haciendo, porque todo lo que te escuchan, bueno o malo, pues sí queda en la comunidad. Pero en el 2019 decidimos que sí queremos hacerlo, y entonces de tener media hora en radio pasamos a tener 3 horas en la radio. Ahora producimos lunes, miércoles y viernes, y los programas pues sí que son muy escuchados porque justo tienen eso, esa empatía. Entonces nosotras nos reconocemos como compañeras desde la comunidad, entonces hablamos temas desde cómo nos mueve a nosotras, cómo nos atraviesa a nosotras, y las compañeras reconocemos que hay mucha juventud y creemos que la comunicación no puede estar estancada en un solo paso. Y creemos que todas las herramientas que tenemos, buenas o malas, en este mundo globalizado, pues hay que aprovecharlas a nuestro favor. Y entonces mis compañeras también generan contenido en TikTok, en donde creemos que es el espacio digital también nos corresponde. Y generamos contenido en TikTok para hablar de lo que les está sucediendo a las mujeres. Y eso ha sido un espacio importante, porque muchas mujeres, mucho más jóvenes que nosotras, se están identificando, están normalizando que las mujeres indígenas también le apuestan a un cambio social, también tienen procesos que se van gestando desde ellas. Y de esa cuenta es que hacemos contenidos en TikTok, en donde lo hacemos en nuestros idiomas mayas, y también lo hacemos siempre portando nuestra indumentaria, porque es como nuestra vestimenta diaria, y creemos que las personas se tienen que acostumbrar a vernos en los espacios digitales. Nos toca leer mensajes como háganlo en español porque no les entendemos en canchiquel, y nosotras decimos, esa es la reflexión que nosotras hemos hecho, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres han hecho, que cuando ustedes lo hacen todo en español tampoco nosotras lo entendemos, ellas tampoco lo entendieron, y esa fue la primera herramienta de exterminio que tenían, que no había información en las comunidades. Algo muy bonito que ha sucedido, y nosotras por eso decimos que la comunicación sí transforma realidades, porque a partir de que nosotras estamos en estos roles de comunicación, se han unido más mujeres a nosotras. Nuestra integrante más pequeña tiene 12 años, nos vio en TikTok, y cuando nos escribió, nos dijo que siempre ha tenido la voluntad de hacer eso porque le gusta, pero ella es una niña indígena de una comunidad, y como en la televisión abierta siempre hay mujeres blancas, mujeres mestizas, y además hablando en español en los programas televisivos o de radio, entonces ella lo veía casi que imposible. Y cuando nos vio en Facebook y en TikTok, pues dijo, esta realidad sí es posible. ella se unió a nosotras y ahora creemos que es la semilla que va a germinar, porque bien lo decían, hay 3 generaciones que sanar acá, pero hay 3 generaciones que subsanar antes de nosotras. Entonces, luego de eso, le estamos agarrando amor, pero también ese amor desde la reivindicación, y siempre decimos que tenemos que resistir, no solo desde el enojo, sino desde la ternura, porque es nuestra forma de vida. Y el 17 de mayo, justamente, nosotras inauguramos nuestro set de televisión, y este se constituye como el primer programa a nivel nacional de televisión que lo ejecutan mujeres indígenas. Entonces, esto ha sido político también, porque creemos que la sociedad como tal se tiene que acostumbrar, se tiene que de alguna manera idealizar y transformar esa realidad, sacar ese racismo internalizado de que las mujeres indígenas no podemos estar en esos espacios. Entonces, creímos político también que este espacio sea liderado por nosotras y que nuestras narrativas sean posicionadas desde allí, que se pueden gestar y transformar realidades desde lo bueno que se está haciendo en la comunidad. Entonces, en estos programas de televisión tratamos de que sean interactivos, porque tradicionalmente los medios de comunicación suelen ser aburridos, suelen ser siempre como muy amarillistas o informar siempre tragedias. Nosotras como política decimos no vamos a informar amarillismo, porque hay una deuda histórica de informar lo bueno que se está gestando en las comunidades. Entonces, si mi grupo de mujeres hoy dijo, juntémonos y armemos la cooperativa, o juntémonos y armamos la escuela de tejido, para las niñas que ya no conocen el tejido, pues ahora lo puedan recuperar, como forma de reivindicar. Esa también es una historia que se debe contar, y nosotras creemos que se debe contar a través de todas las plataformas, y nosotras lo queremos hacer a través de la televisión. Con esto, pues no quiero decir que todo en Guatemala está bien, o que no ha costado muchas vidas, no ha costado muchos silencios o muchos dolores, pero que también se está resistiendo. Hay procesos que se van liderando, y bueno, que también dicho este de paso, Guatemala es un país que tiene más del 70% de la población joven. Esto quiere decir que más del 70% de los que vivimos somos menores de 30 años. Entonces, esta población joven sí que puede transformar una realidad. Entonces se van gestando estos procesos, y nosotras creemos que ante un Estado racista, nosotras tenemos también nuestros propios mecanismos de defensa, que siempre nombramos que el racismo es violento, y aunque para muchas no lo sea, a nosotras sí nos atraviesa desde esta forma, y lo vemos materializado cuando vamos a una audiencia, por ejemplo, que se supone es pública y a nosotras nos limitan el acceso, que porque no nos queremos quitar la faja y los hombres sí se tienen que quitar los hinchos, por ejemplo, pero no es la misma lógica de solo detener para que no se caiga, es una lógica diferente que ellos no logran comprender. Entonces el racismo nosotras lo hemos hecho visible y lo nombramos en todos los espacios con el cariño y el amor que le tenemos incluso a las colectivas de mujeres. Posicionamos también que el racismo es violento, entonces que la lucha antipatriarcal sí nos une a todas, pero la lucha antirracista nos divide muchas veces, porque nosotras luchamos todas contra el patriarcado, pero cuando nosotras nos unimos a la lucha antirracista, que para nosotras también eso es importante. Desde esa lógica y desde esa narrativa es que muchas mujeres también en las comunidades se están reivindicando desde las luchas ancestrales, que nuestras luchas no parten desde la lucha feminista, sino también desde las luchas que van ligadas a la lactancia de nuestra madre, como le hemos llamado, porque nosotras mamamos esa rebeldía de nuestras mamás, y el resultado de esa rebeldía somos nosotras quienes queremos transformar la realidad nuestra, sanar las que vienen y sanar las que ya pasaron, porque no podemos sanar las heridas del presente si primero no hablamos de las heridas del pasado. Bueno, gracias, y además gracias por habernos puesto en este panel, porque siempre parece que hay cosas que no se de Guatemala. Desde la cuerda, gracias.